Me llaman sucio y traigo el flow. Me marco unos trucos como Tony Hawk. En zona no go te lanzamos un roast. Te hundo en la mierda, yo no soy tu coach. Estoy orgulloso de no ser un clon, de sobrevivir entre tanto cabrón. Si sois un fracaso como Cherry Coke, es culpa de vuestras ideas de woke. Soy Billy Bob Thornton paseando por Fargo. Cargo la escopeta, disparo a los trasgos. Un supremacista como algunos vascos. Me dan todos asco sin distinguir rasgos. No escatimo gastos, me arruino en el blanco. Manipulo medios como hizo Polanco. El 11 de marzo en el 2004 te monto un relato y cierro un buen trato. Es asesinato lo que hago en un beat. Te cuento paranoias como Stulin. No descubrís el intríngulis de nuevos planes que se pueden urdir. Doctor Arruga opera con bisturí. Somos poetas como Bumburi, viajeros de Zeta Reticuli. Más radioactivos que la Marie Curie.